Entremos a la fase final en el cual cerramos este ciclo de estudio. Y creo que es un tiempo que hemos tenido para pensar, para revisar la historia bíblica. Ver el empuje, ver el coraje, ver el denuedo de estos hombres. Pero sobre todo, ver cómo Dios obra en la historia. Ver cómo Dios elabora la historia y cómo nosotros podemos ser coayudadores de Dios en ese proceso de hacer la historia. Quiero que retomemos ya el concepto de profeta, porque nuestro día de hoy todos reciben visiones, todos reciben profecías. Y lo quiero hacer una realimentación del curso. Pero ahora tenemos que pensar que un profeta no es un adivino. No es un futurólogo o un visionario. Sino que un profeta es un hombre o una mujer llamado por Dios. De manera especial para ser enviado a una misión concreta en su nombre. El aspecto de ser profeta no es un profeta de acertijos, es un mensaje claro, patético si se quiere, pero bendecido por Dios. ¿Por qué muchas veces estamos como estamos en este tiempo? Porque no hay quien nos hable en realidad con el mensaje y el fervor profético que aquellos hombres tuvieron. Hoy tenemos tal vez un sinnúmero más de situaciones que nos van coadjutando a una expresión de vida que languidece también, enfermiza. Necesitamos cada uno de nosotros. Para mí, cada cristiano debe ser un profeta de Dios. Ninguno en particular puede adjudicarse el título de profeta. Dios ha llamado a todos para ser profetas. Cada uno de nosotros tiene el compromiso del otro, de su vecino que no conoce a Dios, de su familia que no conoce a Dios. Yo no creo, le decía un día a algunos en una conferencia, que nosotros nos sintamos muy felices, muy cómodos en la iglesia cuando sabemos que tenemos familia que no comparte el conocimiento de Dios. Eso, hermanos, la función profética es apremiante. El profeta trabajaba bajo de un apremio y por ese apremio se daba para hacer su función profética. Nosotros hoy día no tenemos apremio de nada. Caminamos al son que nos toquen. Hacemos las cosas. Un día me dice a mí alguien en la iglesia, hermano, esto no es carrera de caballos, pero tampoco de tortugas. San Pablo dice que redimamos el tiempo cuando vemos que los días son malos. Redimir es hacer buen uso de, es administrar bien. ¿Por qué causa? Porque nosotros no somos eternos. El tiempo violenta la vida, porque el tiempo es el mayor y mejor capital que tenemos, pero que no podemos retener en nuestras manos. El tiempo no es nuestro. Ya por fenomenología social decimos que hay más tiempo que vida. Hermanos, Dios nos ha llamado. Este curso, la expectativa no es solo conocer de los profetas, es conocernos a nosotros mismos. La expectativa no es saber de Isaías, no es saber, sino es saber de mí mismo. Aquellos pues ya hicieron su función, están con el Señor, pero yo tengo que hacer todavía una función. Yo todavía no estoy con el Señor, estoy aquí en la tierra. Y por cuanto estoy aquí en la tierra, Dios me ha llamado para hacer una misión concreta en su nombre. Y creo que lo mismo es para cada uno de ustedes. Creo firmemente en esto. Estuvimos estos 3 días aquí, no simplemente por cumplir la finalidad de un seminario, no solamente por cumplir la finalidad del rector del seminario, sino más que todo por entender el quehacer de Dios y la voluntad de Dios en mi vida. No crean que esto que yo les enseñé también no me compete a mí, me compete. También me cuestiona a mí. La vida profética es un cuestionamiento constante para la vida del cristiano. La vida, si queremos entendernos como profetas, no es solo hacer señalamientos, sino contextuar la gracia de Dios conmigo mismo primero. Si yo no he experimentado la gracia de Dios, ¿cómo voy a hacer que otro la experimente? Por eso la experiencia profética vivida de cada uno de ellos es dramática. Esa situación de ese profeta con su esposa no es una cuestión que cualquiera la va a vivir tranquilamente. Pero para que él pudiera entender el dolor del corazón de Dios, tuvo que pasar esa crisis, tuvo que vivirla, tuvo que experimentarla en carne propia. El profeta no es Urbano Madel, es un siervo de Dios. El profeta no lee los oráculos de los signos terrestres. Y que todavía, hermanos, yo digo por desgracia y lo digo con todo respeto, ¿sí?, muchos cristianos compran prensa libre solo para leer el horóscopo. Si pudiéramos controlar las llamadas a que llame a tal, tal, tal, tal, sí, veríamos cuántos cristianos llaman. Porque todavía Dios, los oráculos de Dios no le dicen nada. Los oráculos de Dios están allí perdidos en el tiempo y en el espacio. Pero es nuestra obligación. Ustedes están en una escuela. Y esa escuela los pone en el filo del juicio de Dios. Yo les digo a los alumnos del seminario donde soy rector, ¿qué les sería mejor a ustedes en este momento? ¿No haber venido aquí o haber venido aquí? Porque el haber venido aquí es juicio para ustedes. Y lo que les digo a ustedes esta tarde. Es juicio para mí enseñarles y no vivirlo. Es juicio para ustedes oírlo y no ponerlo en práctica. Por los dos lados estamos amarrados. Y creo que si no llegamos a un momento de reflexión y análisis profundo, perdimos el tiempo estos 3 tardes. Estos cursos, hermanos, no son como los de la universidad, que hay que pasarlos por exámenes y por ganar el examen. Estos cursos son para autoexaminarme, pasar el examen yo mismo. Pero porque yo me conozco cómo estoy. Aquí los puntos de los exámenes no son supra importantes como la autoevaluación y el valor que Dios le dio a mi vida. Vuelvo a la pesa. Dios nos está pesando. Y no nos vaya a pasar como cuando figuradamente en una película se pesa el rendimiento de los esclavos en Israel. Está la disyuntiva entre el faraón y Moisés. Moisés en un plato de la balanza y el faraón en el otro. Y le dice el faraón, yo les doy comida, y ponen ahí el plato de ahí, se va para abajo. ¿Y qué más? Le dice Moisés, yo les doy esto, y se va. Sí. Entonces le dice, el pueblo hebreo te da esto, y le pone un ladrillo, y el plato del faraón se va para arriba, y el de Moisés se va para abajo. Que nuestras cosas mínimas no quieran, hermanos, o no intenten jamás pensar que pesan más que lo que Dios nos da a nosotros. Porque cuando Dios ponga sus bendiciones en el plato de Dios se va a ir para abajo y el nuestro se va a ir para arriba. La mesura de Dios no es como la nuestra. Y por eso tenemos que ser sabios. Y por eso Dios les ha permitido venir. Ustedes no están aquí por casualidad. No están porque no tengan que hacer. Todos tenemos que hacer. De una u otra manera tenemos compromisos. Pero estamos aquí porque amamos a Dios. Estamos aquí porque queremos ser mejores servidores de Dios. Queremos mejorar nuestra vida. No queremos improvisar. No hay nada que dignifique al hombre como ser llamado por Dios y ser enviado de Dios. El que no sienta la dignidad de ese llamamiento no va a sentir nada ante otra cosa. Yo en la universidad siempre les digo, primero fui pastor, después fui licenciado, después fui máster, después fui doctor. Y por eso amo ser pastor. Primero conocí a Dios y después conocí a los maestros de la universidad. Primero sentí el llamamiento de Dios y después sentí el gusto de la profesionalización. Nadie que anteponga otra cosa sobre Dios va a sentir la pasión, va a sentir el fuego. Va a sentir esa seducción de Dios. Solo el que es seducido por Dios es capaz de amar profundamente a Dios. Cada uno de ustedes es un profeta. Cada uno de ustedes es un hombre, es una mujer al cual Dios le ha depositado el reino en sus manos. Y nosotros, reconociendo nuestras imposibilidades, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestras incapacidades, tenemos que ver solo como nuestro último recurso todo el tiempo a Dios. Esta misión tiene carácter social. Porque se realiza en medio de un pueblo y en su favor. Por medio de la palabra profética, el profeta critica y denuncia la manera desviada de vivir, pero también invita a la conversión, anuncia la salvación y llena de esperanza a la comunidad de los creyentes. la profética, la función profética, hermanos, no se hace tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Es un desafío para nosotros. Cuando uno mira los telenoticiarios, ve cómo la gente se agolpa, ve cómo la gente se deforma por una cosa simple. Pero hermanos, nosotros como iglesia tenemos el último espacio del tiempo de Dios en la historia del hombre. ¿Está en sus manos la salvación o la perdición del mundo? No estamos jugando con muñecos. No estamos jugando con robots. Dios nos ha permitido ser proyectores de la justicia de Él, de la gracia de Él, para este mundo. Es nuestro momento, el 2009 en adelante, es nuestro momento de hacer nuestra función profética, si no la habíamos entendido antes. Pero cada uno tenemos esa obligación, tenemos esa responsabilidad. En su trabajo tiene que ser usted profeta de Dios. En su casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el mercado, en el hospital, en el supermercado. El Señor nos marca, y donde quiera que vayamos tenemos que llevar esa marca del Señor. ¿Cómo se hace esa marca? No nos importe. San Pablo decía él, en mi cuerpo llevo las marcas del Señor. Y en una elocuencia extraordinaria decía él, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es el yugo que me une a Cristo. La cruz es la que me implica morir juntamente con Cristo. Por eso mi gloria, como decía San Pablo, no está en lo que soy, sino mi gloria está en morir con Cristo. Tenemos que pensar, hermanos, en esa gloriosa oportunidad que Dios nos da, ¿sí? Lo que hablamos, lo retraigo otra vez. ¿Queremos ser profetas de corte? Yo he tenido la oportunidad, hermanos, de compartir con muchos grandes políticos de aquí del país, en el Congreso. Yo tuve por 2-3 años, compartí en el Congreso, ser asesor de un grupo de congresistas cristianos. Iba con ellos, compartía la palabra, orábamos, discutíamos ciertas situaciones que se planteaban a nivel nacional y las mirábamos desde la perspectiva del texto escriturario. ¿Qué medidas asumiría un profeta de Dios en esta circunstancia? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tendrían que darse? Pero ¿quiere ser también usted un profeta que forme profetas? Sí. Tal vez no podemos ser un profeta de Estado, pero sí tenemos la posibilidad de formar otros profetas. San Pablo formó y no hay mayor satisfacción que usted mire como extensión personal a otro formado por usted. Recuerden Elías y Eliseo. Y yo la pregunta que me hago es, ¿quién formó a quién? Si Elías formó a Eliseo o Eliseo formó a Elías. Hay una cuestión ahí muy importante de discutirse. Pero lo importante es, hermanos, que a su alrededor hay infinidad de personas. Por eso, yo les voy a decir esto, ¿sí? Los que han venido estos tres días aquí, es un privilegio exclusivo. No lo olviden. Porque ustedes, cada uno de ustedes, está representando a miles de evangélicos que no se preocupan por la educación. Este es un privilegio muy particular. El hecho de haber estado tres días aquí. Yo no perdieron tiempo. Se cansaron. Nos aguantaron, nos soportaron, gracias. Pero ha sido un tiempo en que Dios comienza a hacer cosas nuevas con cada uno de ustedes. No van a regresar lo mismo que como vinieron. Algo va a hacer Dios con ustedes. Algo va a provocar Dios por medio de ustedes. Recuerden eso. Compartan lo que Dios les ha dado. Formen a otros. Y yo creo que cada uno de nosotros, miren, anónimamente, hay un himno que me encanta mucho y que nunca lo oigo. Solo lo he oído como dos veces, ¿sí? Pero me encanta mucho. Y dice, cuando yo llegue al cielo, sí, espero que alguien me diga que por mí Él está allí. Y para que la gente vaya al cielo, hermanos, muchas veces no hay que hablar. La palabra es un instrumento poderoso que impacta, pero el ejemplo impacta mucho más que la palabra. Una vida bien vivida habla mucho más que miles de palabras. Y aunque ustedes no lo crean y no lo quieran, hay gente que los mira a ustedes. Hay gente que desea ser como ustedes. Hay personas que anhelan tener cualidades como ustedes. Compartan lo que tienen. Den. Solo dando vivimos. Formen, ayuden, estimulen a otros a hacer lo que ustedes son. San Pablo, ¿qué decía? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hoy más que nunca necesitamos profetas del pueblo, capaces de leer y de entender lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo, los desafíos cotidianos. En la iglesia, yo les he dicho, hermanos, cuando uno se para aquí, el éxito, la bendición de la palabra no depende de mi elocuencia intelectual. Depende de la mediación del Espíritu Santo para que las palabras torcidas que uno dice puedan ser de bendición para quien escucha. Porque la realidad es que yo como pastor me paro en el púlpito y tengo ahí mamás con problemas con los hijos, tengo ahí mamá que sabe que la hija está embarazada, pero que el papá no lo sabe. Gente sin trabajo que está pensando cómo va a pasar el día, cómo va a sostener la familia. Gentes con crisis de enfermedades terminales. Gente que llora su soledad, porque por desgracia nuestro mundo hoy día, sí, vivimos entre masas y la gente vive en soledad. Hay gente allí con cantidades de problemas. Tenemos hermanos que viven una fantasía social, que viven una vida no original. Para mí la iglesia representa el mayor complejo humano con que uno tenga que tratar. Pero ese es el pueblo en el cual Dios lo pone a uno y con el cual uno tiene que trabajar. Por selección, yo buscaría otro tipo de personas. Pero dado a la vocación y al llamamiento de Dios, no me permite eso. Tengo que trabajar con lo que Dios me da. Y tengo que formar en ese contexto de la sociedad del reino de Dios. ¿Hasta dónde nosotros creemos profetas como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, pero también como Oseas y como Amós? Que estemos dispuestos a experimentar en carne propia la pasión de Dios por nosotros. Ay, hermanos, si tan solo pudiéramos pensar la crisis de Dios en su encarnación. ¿Qué le representó a Dios encarnarse? Pero encarnarse, ¿por qué y para qué? Se encarnó por amor a usted y por amor a mí. Sí. Y San Pablo, cuando escribe otra vez a los filipenses, dice, sí, que Jesús no osó aferrarse a que era Dios, sino que se despojó de todo, dejó toda su divinidad, se vació de todo. ¿Por qué? Solo por amor a nosotros. Vaciémonos, hermanos. Démonos sin temor. El que no se da, nunca podrá experimentar el verdadero sentido de una pastoral, de una función profética, de una función apostólica, porque todas las funciones implican entrega total y radical, no a medias. Tenemos que recapitular eso de los profetas, los que fueron. Esos hombres preexílicos sufrieron dolores de parto, porque sabían qué le esperaba a su pueblo. Pero dentro de su dolor, ellos intentaron reconvencer al pueblo de regresar a Dios. No lo lograron, pero tampoco se frustraron. ¿Por qué? Porque ellos hablaban en nombre de Dios. Eran portavoces de Dios. El profeta no espera tiempos bonancibles para hacer su profecía. El profeta no espera tiempos de paz para hacer su profecía. El profeta hace lo que tiene que hacer en el momento que Dios quiere que lo haga. Los profetas del exilio, peor todavía, vivieron en carne propia toda la destrucción, la quema del templo, el saqueo de la ciudad y la burla de quienes los tuvieron allá exilados. Por eso les decía, lean el libro de Lamentaciones después de esto. Y solo leyendo el libro de Lamentaciones, ya con este conocimiento, uno puede entender a Jeremías. Uno puede entender por qué le decían el profeta llorón a Jeremías. No era que fuera cobarde, sino que sentía la pasión del destierro y el desastre nacional. Y los profetas posteriores al exilio, lo mismo. Ellos recogieron los despojos, ellos recogieron todo lo que se había cuando Zorobabel y todos ellos regresan y miran cómo estaba todo arrasado, cómo el templo había sido arrasado. ¿Cómo se sentían ellos? No eran hombres indolentes al momento histórico que estaban viviendo. Sufrieron en carne propia la destrucción de aquella gran ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad de la luz, la ciudad del monte. Ahora solo era ruinas. Pero animaron al pueblo a reconstruir. Y reconstruyeron. Y ese segundo templo que ellos hicieron, aunque no tenía la gloria del de David, volvió a ser el recipiente de la presencia de Dios para ellos. Creo que los profetas preexílicos, exílicos y postexílicos deben ser un instrumento de inspiración para nosotros. Nosotros no estamos en una crisis como esa, pero tenemos otras crisis peores que esas. Los oráculos de Dios son declaraciones solemnes proclamadas en nombre de Dios. Uno de los oráculos de Dios para nosotros en este tiempo, hermanos, es que Jesús va a volver a venir, pero ya no va a venir como cordero, va a venir como juez. Ese es un oráculo que tenemos que tener bien claro en la iglesia. Sí. Jesús va a venir, pero ya no va a venir otra vez como un cordero, para que lo vituperen, para que lo ultrajen, para que lo crucifiquen. Ahora viene como el juez galardonador. Ahora viene como el juez retributivo. Ahora viene como el juez a que se le rindan cuentas. Y nosotros, como iglesia, somos el interés de ese juez. Pero hay algo que quiero recordarles como iglesia. Como iglesia, dice el Evangelio, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, y está simplemente el no, y ese no atañe a nosotros. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y tampoco me visitaste. Y le preguntaremos, ¿y cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo te vi enfermo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños. Sí. Nuestra indiferencia a un hombre es indiferencia para Dios. Nosotros tenemos que ver en cada hombre a un Cristo, a un Hijo de Dios, comparta o no comparta lo que creemos. Y si no comparte lo que creemos, peor para nosotros. Porque nuestra obligación es asistirle para demostrarle con hechos lo que creemos. Tenemos oráculos que están ahí empolvados, que tenemos que desempolvar. Oráculos para nosotros como personas, oráculos para la iglesia como el pueblo de Dios y oráculos para el mundo, para la salvación del mundo. Las narraciones son relatos sobre la vida, las acciones y las experiencias de los profetas. Esos son legados históricos. Preguntémonos qué legado estamos dejando nosotros. ¿Qué narrativas van a leer nuestros hijos de nuestras acciones? ¿Qué experiencias cristianas tenemos que sean capaces de convencer a las generaciones? ¿Qué leen las nuevas generaciones en nosotros? ¿Qué miran? ¿Qué anhelan? Hermanos, nosotros somos los elementos que Dios pone en sus vitrinas para que el mundo mire. ¿Qué queremos ser en la vitrina de Dios? ¿Qué desea usted ser en la vitrina de Dios? ¿Algo deseado o algo ignorado? Uno cuando va en la calle siempre se para ahí para ver vitrinas, ¿no? La vitrina es un elemento publicitario muy convincente. Compra más usted mirando que leyendo las ofertas que hay. Por eso el marketing es muy importante para la vitrina. Hay que poner psicológicamente colores que atraigan. Objetos que sean apetecibles y despierten el interés del observante. ¿Queremos ser eso en la vitrina de Dios? ¿O queremos ser objetos que nadie apetezca, que todos pasen desapercibidos? Eso sería el fracaso de Dios. Pero creo que estamos entrando en ese tiempo en que nosotros tenemos que escribir también nuestra profética. Lo que escribieron aquellos profetas ya está ahí plasmado. Ya están hechos los libros. Ya depende de nosotros. El valor de ellos va a depender de nosotros. ¿Cuánto los amamos? ¿Cuánto los estimamos? Pero ¿cuál es la incidencia de esos profetas en nosotros? Yo me he leído cantidad de libros. Cantidad de libros, sí. Intelectualmente han hecho un aporte enorme a mi cultura, pero existencialmente no han hecho aporte a mi vida. Y sin embargo, tengo 42 años de estudios teológicos y pienso que a esta altura todo eso no ha hecho el aporte que debió haber hecho aporte a mi vida. Necesito seguir estudiando. Pero estudiar, les digo 42 años como 45, ¿sí? De 45 años, solo 3 años, 2 años tengo de estudio secular. La maestría en educación, en docencia universitaria. Eso es todo lo que hay de secular en mi vida. Todo lo demás es educación teológica. Cuando entré en una disyuntiva me dijeron, estudia este doctorado. Yo le dije, permítanme que analice porque tengo otra vertiente que quiero estudiar. Y me dice, ¿cuál es la otra vertiente? Retomar mi mundo de la teología. Quiero estudiar un doctorado en teología. Y estudié mi doctorado en teología. como les digo a muchos, no porque piensen que la teología es fácil, porque para muchos eso es la cuestión, que la teología es fácil y ahí se va a estudiar uno. No, sino porque sigo la pasión por Dios, sigo el amor por Dios. Después les digo, solo 2 años de estudios seculares, lo que hay en toda mi vida. Lo demás es puro estudio de educación teológica. Y algo que voy a decirles es esto. Soy teólogo, ¿sí? Y tengo un éxito extraordinario como pedagogo. En la universidad, eso les digo. Dios bendice de una manera extraordinaria. Y Dios quiere bendecirlos a ustedes. No lo duden. Denle la oportunidad. Dios nunca defrauda a uno. Dios nunca trauma a uno. Ningún siervo de Dios, de estos que hemos estudiado, murió traumado. Ninguno. Pero políticos se han morido traumados. Economistas han muerto traumados. Filósofos han muerto traumados. El Hijo de Dios siempre muere feliz y victorioso. Dios le da un carácter distintivo a la vida para cada uno de nosotros. Ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios de Isaías, ese Dios de el profeta Elías, ese Dios de Jonás, ese Dios de Oseas, es el Dios nuestro. Es el mismo Dios que manejó esa historia. Y así como los bendijo a ellos, quiere bendecirnos a nosotros también. Démosle la oportunidad a Dios. Y quien le dé la oportunidad a Dios, jamás se va a arrepentir. Yo siempre bendigo el nombre de Dios, alabo el nombre de Dios, donde quiera que esté. Así como les bendigo el nombre de Dios aquí en este recinto, bendigo el nombre de Dios en un aula universitaria. Bendigo el nombre de Dios en un aula de un seminario. Porque Dios es Dios donde quiera que yo esté. Dios no va a ser Dios solo aquí en la iglesia. Va a ser conmigo Dios en la universidad, Dios en el mercado, Dios donde quiera. Y desde esa perspectiva, agradezcamos este momento que tuvimos para pensar, para analizar y creer que Dios aún vive. Es real y es efectivo para nuestra vida. Que Dios les bendiga y les ayude muy ricamente en su vida.